Yo sí gozo, ¿verdad? Yo sí gozo. Oiga, muchacho, yo sí gozo. Yo sí gozo. Ay, mis amigos, yo sí gozo. Yo sí gozo. Oiga, mujeres, yo sí gozo. Yo sí gozo. Paso mi rato sabroso. Yo sí gozo. Yo me la paso sabroso. Yo sí gozo. Yo sí gozo, ¿verdad? Yo sí gozo. Oiga, vosito, yo sí gozo. Yo sí gozo. Y cuando tengo mi muchacho yo sigo paro. Ay, yo sigo gozo. Yo sigo gozo. Ay, yo sigo gozo. Yo sigo gozo. Ay, piro, pero yo sigo gozo. Yo sigo gozo. Oye, Martina, yo sigo gozo. Yo sigo gozo. Oiga, mujeres, yo sigo gozo. Yo sigo gozo. Ay, yo sigo gozo. Yo sigo gozo. Yo me la paso sabroso. Yo sigo gozo.